place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Señores, buenas noches, son las 9 y 2 minutos, en punto ahora exactamente. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches, antes de presentarme a mí quiero presentarles a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Guillén. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Pues ya estoy presentado, o sea que solo me falta pues que la cosa funcione y que Carlos aparezca por aquí. Yo creo que sí que es posible. Incluso... A ver, sí que es posible, Guillén. ¡Anda! Se está aquí. Ahí va. Pues nada, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Gracias, Manuel, gracias, Carlos, por venir otra semana más. Gracias a ti, Guillén, por invitarme una semana más a nuestro maravilloso programa. A nuestro, ahí está. Bueno, pues nada, empezamos Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Bienvenidos todos. Como podéis observar, hoy estamos el equipo al completo, menos Moop, que por cierto tengo que llamar al Lobatón porque no se sabe nada de él. Desde hace 2 semanas no aparece por aquí. Está perdido más que cualquier otra cosa que puedas encontrar. Iba a decir más que un pedo en un jacuzzi, pero como veis, mi buen gusto me lo impide. Pero vamos directamente a por el sumario del programa de hoy, que como podéis imaginaros, va a ser descerebrado, desequilibrado, descoordinado, desalmado, sin contenido. Pues por supuesto, como os podéis imaginar, con la presencia de Carlos Ulloa aquí, esto va a convertirse en un desmadre. Por suerte, hoy los pinipón les hemos dado vacaciones porque estaban con una que cerebral que han tenido que hacerles una lobotomía a los dos. En fin, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que hoy hablaremos de videojuegos con vosotros. Y para eso tenéis que tener en cuenta un número de teléfono. 905 11 40 40. 905 11 40 40. Ese es el teléfono al que tenéis que llamar para decirnos cuáles pensáis vosotros que son los mejores juegos para estas Navidades. Evidentemente, habrá más preguntas en cuanto vosotros mismos llaméis. Bienvenidos todos a Game 40. Por supuesto, tendremos nuestro espacio de noticias que han pasado en esta semana, algunas interesantes que han caído por ahí, y también la presencia de Carlos Ulloa, que siempre es relevante. El head manager, uno de los art managers de Synopsis, que por fin ha venido a visitarnos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Hoy abrimos una nueva sección ya honrando al señor Carlos Ulloa, que ha venido a visitarnos. Es una sección que dice así, hemos pensado en titularla el disco de la semana, el disco bomba de la semana, el disco que te cagas de la semana, y finalmente hemos decidido ponerle uno de los discos favoritos de Game 40, o yo que sé, un disco importante. Así que por favor, Carlos, haz los honores y preséntanos esto que estás escuchando. Pues este es el disco de Propeller Heads, el single del disco de David Arnold, que recopila canciones de 007, de James Bond. Con esto empezamos hoy Game 40. Sentaos y agarraos bien a los asientos porque esto está a punto de explotar, sobre todo el teléfono. 905 11 40 40. gente de Propeller Heads, algo así como el recontradisco de la semana en Game 40, y que suena así de bien y de maravilloso, y que nos sirve para presentar el programa de hoy. Así que todos bienvenidos, que está todo el equipo al completo. Bueno, pues antes de empezar con el turno de llamadas que atraviesan ya la línea telefónica hasta el 905-11-40-40, el tema de consulta de esta semana, hoy lo tengáis bien claro, es cuáles pensáis vosotros que van a ser los tres videojuegos más importantes de estas navidades, próximas navidades o temporada de invierno, como se dice vulgarmente. Y antes vamos a meternos, como he dicho, en el catálogo de noticias, que hay algún par de noticias interesantes que han ocurrido en estos siete días. Manuel, adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que la noticia más importante es que en Inglaterra han bajado el precio de la Nintendo 64 a 100 libras. ¿Cuánto es esto exactamente? 25.000 pesetas. Bueno, pero aquí ¿cuánto cuesta? Más ahora o menos. Mismo está a 29.900. Con lo cual... Pero lo importante de la noticia es que ahora mismo en Inglaterra, donde la Nintendo 64 cuando salió estaba carísima, ha ido bajando el precio paulatinamente para ahora estar incluso más barata que la Sony PlayStation, que cuesta 130 libras. Lo lógico sería pensar que si el precio ha bajado en Inglaterra, pues muy pronto lo hagan el resto de países de Europa e incluso en España. Pero oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué cara está la PlayStation en Inglaterra? ¿Es la oferta esa de los dos mandos y la tarjeta de memoria? Sí, ¿no? Exactamente, dos mandos y tarjeta de memoria. Hay que tener en cuenta que en España yo creo que es el país donde las consolas han estado en temporadas los precios más baratos de toda Europa. Hemos tenido esa suerte que tantas compañías pues hayan peleado hasta el último momento por apurar el precio y nos ha venido... Además, yo creo que esto es muy importante porque en este sentido es inminente una bajada de precios en toda Europa, que ya como ya lo hubo en Francia, y también una bajada de precios de Sony. Exactamente, y bueno, parece que han esperado a que Carlos Ulloa se fuera de Inglaterra para bajar el precio. Sí, yo creo que lo tenían preparado, pero hábilmente me he escapado yo antes que bajaran el precio. Así que apostamos por una bajada de precios de Sony PlayStation en Europa. Yo creo que estas navidades los precios de las consolas, si ahora mismo están sobre las 25-30, van a estar más cerca entre de las 20.000 pesetas. Sí, yo apostaría por las dos consolas a 20.000 pesetas. Bueno, pues nada, tenemos la apuesta en el aire. De momento lo que tenemos sí es un teléfono, vuelvo a deciros, 905-11-40-40, para definir cuáles serían los juegos más importantes en estas navidades. Pero antes de dar paso a la primera llamada, me gustaría que vosotros hicierais, por ejemplo, alguna apuesta. De estos, por ejemplo, antes de irnos con la segunda noticia, Carlos, ¿tú cuál apostarías que serán los tres juegos más importantes de estas navidades? ¿Me está mirando con cara de demonio cabreado? Yo creo que el primer juego va a ser el G-Police, que he hecho yo. El segundo va a ser Overboard, que he hecho yo. Y el tercero va a ser Parappa the Rapper, que a Manuel le gusta mucho. ¿Y en serio cuáles crees que serán los juegos más importantes de estas navidades? Después de esta... Pues... Diría yo que casi parodia de uno mismo. Es difícil, pero yo creo que están entre el Final Fantasy, el Tomb Raider 2, que a mí no me aporta mucho realmente, pero tiene mucho tirón, sobre todo a nivel de marketing, el G-Police, por supuesto. ¿Y cuál me dejo por ahí? El Parappa the Rapper yo creo que se debería vender mejor, pero no creo que se venda mucho más de lo que se ha vendido ya en ese sentido, porque es un juego que, digamos, que es un poco barato y tal, pero yo me tiraría por el Final Fantasy 7. Una pregunta para que me aclare yo, ¿el Resident Evil 2 cuándo sale? Para no, que todos... sale en Japón en el 98 y aquí, o sea, llegará que seguramente sobre junio. Habla más cerquita del micrófono, que al tener los dos micrófonos esta cosa hay que ecualizarla un poquito mejor. Estás poco acostumbrado tú a tener aquí a dos, sí, a dos, sí, estoy poco acostumbrado. Colaboradores. Bueno, pues chicos, ya sabéis las apuestas de Carlos. En nada volvemos con la segunda noticia que tenemos pendiente con Manuel. Y ahora un buen consejo. Pues hechas las apuestas, nos lanzamos a la ruleta del teléfono, porque la verdad es que tenemos algunas llamadas que pueden resultar interesantes al 905-11-40-40, y es que queremos saber vuestra opinión sobre los videojuegos más interesantes de estas navidades, ya que las compañías han hecho sus propias apuestas y evidentemente han lanzado sus cartas al mercado. Ahora bien, ¿cuál es la imagen que de vosotros tenéis y cuáles son las esperanzas? Es otra cosa distinta. Así que llamamos, o tenemos ya la primera llamada, al 905-11-40-40. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Pablo Caravantes López. ¿Desde dónde llamas, Pablo? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Cuál crees tú que van a ser los juegos más interesantes, los tres juegos principales para estas navidades? Y primero, ¿qué consola tienes? Tengo la PlayStation. Muy bien. ¿Cuáles crees tú que van a ser los juegos más interesantes? El Final Fantasy VII. Ajá. El Tomb Raider 2. Ajá. y el Star Fox de Nintendo 64. O sea, el Lylat Wars. Exacto. Lylat Wars de Nintendo. Bueno, pues te dejas en el margen algunos juegos como pueden ser el 007. O te dejas algunos para Nintendo 64 que pueden ser interesantes, pero ahí están tus votos. Gracias, Pablo. De nada. Gracias por tu llamada. Pues bueno, pues aparte de todo eso y de las llamadas al 905-11-40-40, tenemos unas llamadas al contestador automático, que es el 522-31-28, que no tiene nada que ver con lo que puede llegar a sonar en este programa. Pero bueno, atención a las llamadas que recibimos en el contestador automático. Hola, tío, soy Bruno. Que quería deciros un fatal y tío, porque es que hace ya siglos que no nos entrevistáis, tronco. Que a ver qué va a pasar, tío. Que ya estamos aquí todas las redacciones de superjuegos aquí rabiando por ir ahí y hacer a llenar vuestro cerebro de dudas que podáis tener acerca de los videojuegos, porque vosotros sabéis menos que nosotros, tío. Bueno, a ver cuándo nos entrevistáis, tío. Pues, atención, porque esta llamada parece insulsa. Los señores de Superjuego suplicando por una entrevista, ¿no? Ahí está. Por favor. No quería decir exactamente eso, pero sí. O sea, así suena realmente, y es que es la gente de Superjuegos, el señor Bruno, que llamaba, por favor, que lo entrevistábamos en la radio. Así igual alguien los lee. Yo creo que los traeremos cuando haga una entrevista a Carlos Ulloa, Art Manager en su revista, Art Manager de Signosis, o cuando haga una entrevista a Guillén Caballé, estrella de las fanfichas. Está bonito. También locutor de la cadena 40. Yo soy el segundo plano. Vamos a hacer un intercambio de entrevistas aquí, un poco de mafia. Manuel, recuerda que te despida un poquito. A veros durante tres o cuatro minutos. Vale. Tres o cuatro minutitos. En fin, vamos a por la otra noticia que tenías por ahí, Manuel. La otra noticia. La buscamos. No es tan gorda como la anterior, pero bueno. Decir que ya hay una demo de Quake 2, está circulando por internet, la ha puesto la gente de ID a disposición del público. No tiene opción de multijugador todavía, que es una de las cosas que seguramente los seguidores de Quake más esperan de este juego. Pero bueno, vale para hacerse una idea de lo que es Quake y vamos, de lo que va a ser Quake 2. Y en apenas una semana que lleva en internet, pues está barriendo, evidentemente, todo el mundo está bajándose la demo de Quake 2 como locos. Ya me imagino. Pues bien, chicos, dentro de nada volvemos con más llamadas telefónicas al 905 11 40 40, recordadlo. Tenemos ahora mismo a Daniel Grande de productor en el teléfono y nosotros volvemos dentro de 3 minutos exactamente, que es lo que dura la canción de este Total Annihilation, que es el nuevo juego de estrategia que ha lanzado la gente de GTI. Y es una auténtica gozada. Estrategia interestelar con robots como protagonistas. Batallas épicas. ¿Quién conseguirá ganar? Aniquilación total es el destino. la música del Total Annihilation, que posiblemente dentro de esta semana se pone a la venta, si no me equivoco, esta ya la está próxima. La venta, ya está a la venta. Y aunque está en inglés, hay que decir que la versión en castellano se le enviará gratis a todos los que compren la versión en inglés dentro de un mes o mes y medio cuando se acabe la traducción. Evidentemente tendréis que mandar el típico folletín de exactamente con vuestros datos, y cuando esté acabada la traducción os enviarán gratuitamente a vuestra casa la versión en castellano de este gran juego, que además va a haber unidades, es un juego tipo Command & Conquer, que va a haber unidades cada semana nuevas en internet para que el juego esté cambiando siempre. Pues ahí teníamos la música del Total Annihilation, es una auténtica novedad, que a partir de las 150 unidades que tiene el juego puedas ir alcanzando nuevas unidades a través de internet, me parece que es a través del web de KBTalk. KBTalk. Sí. Y bueno, pues nada, pues dentro de nada volvemos con más llamadas, más noticias aquí en Game 40. Hola, hacerme un huequecillo en el programa ahí un momento y ponerlo, hombre, que esto va de broma y puede hacer gracia a los que lo oigan, hombre. Por favor, hacerme un huequecillo en el programilla y meterme la canción del año, macho. Esta es. ¡Huyo! ¡Hey! ¡Huyo! ¡Hey! ¡Huyo! ¡Hey! ¡Guillén Calvallem! ¡Guillén Calvallem! ¡Guillén Fifaldi! ¡Hey! ¡Fifaldi! ¡Guillén Calvallem! Meter un cachillo, aunque sea, hombre, que es muy, me hace mucha gracia, me haría ilusión ahí verla en la radio. Solo el cachillo y la canción, ¿vale? ¡Hasta luego, Scout! Evidentemente, el contestador automático no está para estas cosas tan lamentables. La canción de I-40, ¿no te ha gustado, Guillén? Manuel, me parece que tu gusto musical dista mucho del mío y del de Carlos. Bueno, hay que tener en cuenta que tú fuiste el que pusiste la canción de Tamagotchi en este programa, ¿eh? Oye, yo puse la del Tamagotchi porque me parecía un documento. A título informativo, ¿no? A título informativo, aquello. Impresionante documento después de haberlo escuchado, sobre todo. La vida no volvió a ser la misma después de haber escuchado eso, evidentemente. Bueno, pues señores, ladies and gentlemen, tenemos un teléfono que es el 905-11-40-40. Este interesante la llamada tenemos pendiente para votar a cuáles son los juegos más, vamos, los mejores juegos que vosotros creéis para estas navidades, los tres mejores juegos de estas navidades. Así que si Dani me da paso, puedo pillar ya la llamada. Pues voy a decir hola, buenas noches al 905-11-40-40. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Con Fernando. ¿Desde dónde, Fernando? Desde Zaragoza. ¿Qué consola tienes, Fernando? La PlayStation. ¿Cuáles crees tú que serán los juegos más interesantes para estas navidades? Tienes tres oportunidades. El primero, el Final Fantasy VII. Ajá. El Tomb Raider 2. Ajá. Y el Time Crisis. Me estás hablando de otros juegos que todavía no han salido al mercado. ¿Dónde has leído información o has capturado información? ¿A través de la radio, revistas o cuáles lees? Bueno, yo suelo leer superjuegos. Y si no, en internet. Ajá. Pero, por ejemplo, el Final Fantasy VII he visto el americano y el japonés. Y es la bomba. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias por la llamada. Vale, pues. Vale, hasta luego, contamos con tu voto. Quería, antes de hablar y pasar a otra llamada del contestador, otra llamada del teléfono, haceros saber que hay un aparatejo, me pasó Ángel de Bilbao, un amigo de Pon, que hay una especie de aparatejo de venta en Japón, que es una especie de, ¿cómo diría yo?, de periférico de la Nintendo 64 en CD, que no es la 64DD. Es color hueso y se llama Doctor 64. Es algo así como una brutalidad, porque, atención, tiene conexión a internet. Y los juegos te los bajas a internet y te los puedes grabar en el CD. Y eso es verdad, como la vida misma. En el disquete tenía 12 juegos. Y todos como tipo Turok, tipo el Super Mario 64. Veo que se estáis riendo, pero es un cacharrazo que encaja perfectamente con la Nintendo 64. A mí me gustaría que me explicarais un poquito eso y nos cachondeáis, porque la verdad es que Ángel estaba asustado. Cuando dijiste que nos ibas a dar una sorpresa, ¿era esto? No, en absoluto. Es una pena que sea ilegal. Sí, supongo, ¿no?, que la Guardia Civil estará en camino. Sí, sí. Evidentemente, pero bueno, esto es una barbaridad. Y además se puede conseguir en España por unas 70.000 pesetas. Hombre, evidentemente se puede conseguir en todo el mundo, pero es un aparato ilegal fabricado... Pues, en Hong Kong o algo así. En Hong Kong, todos estos países que las leyes de piratería son bastante ambiguas, si es que existen. Y bueno, pues exactamente lo que hace es pasar los juegos de la Nintendo 64, grabarlos en un CD. Uh-huh. Además te los baja, tiene un modem o algo parecido, un acceso a internet y un menú de... adicción. Me parece que eso no lo tiene, pero vamos, realmente pues es un aparato completamente ilegal y nosotros desde aquí, en nuestro curso de ética... curso de ética, analítica de videojuegos contra la piratería. Recomendamos que digáis no a los piratas y a los aparatos piratas. Más que nada porque si no, personajes como por ejemplo Carlos Ulloa se pueden quedar sin trabajo en un futuro. Exactamente, eso que la Guardia Civil llama a vuestras puertas y os pasa como un amigo nuestro. ¿No te acuerdas, Manuel? Un amigo nuestro que acabó, ha pedido su nombre en las revistas con iniciales, o sea que nada, en el periódico aparecía su nombre con iniciales. Uf. Sí, ahora están sus iniciales en Alcatraz. Qué mal rollo. Bueno, pues tenemos otra llamada del contestador automático, ahora que son las 9 y 25 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Atención a esta barbaridad que suena a través del contestador automático, que repito, es el 522-3128. Hola amigos de In 40, soy yo de nuevo, Toño, de Zamora, y quería hablaros sobre dos juegos que a mi juicio son los más originales de la PlayStation. Son el Abe's Odyssey y el Worms. Abe's Odyssey tiene un concepto de juego tan fácil como innovador: hablar con otros personajes y hacer uso de tus reflejos para seguir adelante. Además, tiene unos gráficos buenísimos y más que un videojuego parece una peli de cine. Worms es un juego divertidísimo para jugar con otros amigos, porque lo único que hay que hacer es matarse los unos a los otros. Además, tiene una carga estratégica que ni el Command & Conquer. A Worms le doy un 8, porque se hace muy corto y si no tienes a nadie cerca con quien jugar, no lo exprimes del todo. Y a Abe's Odyssey un 10, porque es todo lo que quiero del juego. Por último, quería saber si vais a dejarles a Pini por el Final Fantasy VII, porque como dice el otro, daré miel a la boca del cerdo. Ale, hasta luego y que juguéis mucho. Espero que no. Muchas gracias por la llamada. Y tengo una llamada a través del 905 11 40 40. Hola, buenas noches. ¿Con quién habló? Con Luis Antonio Gutiérrez Román. ¿Desde dónde, además, Luis Antonio? Desde Algeciras. Desde Algeciras. ¿Me puedes decir cuáles son tus... perdona, primero la consola que tienes? La Nintendo 64. Nintendo 64. ¿Cuáles cuáles crees tú que van a ser los tres juegos más importantes de esa temporada de invierno? El GoldenEye, el Lilac Wars y el Banjo-Kazooie. Oye, ¿quiere decir esto que acabas de decir y tal, y estas tres votaciones, tiene influencia algo que tengas una Nintendo 64? ¿O no? Yo creo que bastante. ¿Eh? Estoy hablando contigo, ¿eh? Dime. Que si crees que influye un poquito que tengas una consola como la Nintendo 64 para que los tres mejores juegos sean de esa consola. Que va, ¿no? No, vale. Pues hombre, gracias por tu sinceridad y por tu voto. Ahora mismo quedan 3 minutos para llegar justo a la media y nos vamos con un poquito de música de un videojuego que se llama Nitro. Así es como suena su melodía. Pues nos quedan 15 segundos para llegar a la media, justo el momento que aprovechamos para unos breves consejos y tal. Manuel, ¿de qué va este juego en Nitro? Supongo que debe ir de coches, supongo. Pues sí, es un excelente y divertidísimo juego de coches para PC, todo en tres dimensiones, tipo el Micro Machines 3 y, vamos, alucinante. Pues en nada, volvemos, recordamos el nuevo teléfono, 905 11 40 40, y que también podéis votar por juegos de PC, por supuesto. Game 40. Son las 9 y 31 minutos. En nada volvemos ahora mismo con más llamadas al 905 11 40 40. Game 40. Pues hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Adrián de Tenerife. Desde Tenerife, Adrián, ¿para qué consola tienes o qué ordenador tienes? La Saturn. ¿Tienes algún ordenador o algo parecido? Una amiga ya ha pasado. Una amiga ya ha pasado, no digas eso con Carlos y con Manuel. ¿Cómo que ha pasado la amiga? La amiga nunca pasará. Bueno, en fin, después de hablar con estos nostálgicos viejotes, ¿me puedes decir cuáles son tus tres videojuegos favoritos para estas Navidades? Final Fantasy VII. No me lo dudaba. El Sega Touring Car. Sega Touring Car. Y el Golden Age. Y Golden Age. Muy bien, gracias por tu voto. Gracias. Hasta luego. Alguien que vota por los tres sistemas. Sí, sí. Alguien que vota por los tres. No todos son unos fanáticos de su consola. Bueno, pues vamos a ver. Atención a esto, porque trae sintonía y todo. La llamadita del teléfono del 522-3128 del contestador automático de Game 40. Atención a esta sintonía. ¿Os acordáis? Pues atención a esta llamadita. Amigos de Game 40, espero que os gusten los comentarios con sabor a menta. Y para comenzar, voy a hablar de los señores de Sega, a los que no sé si les quedará algún mega para hacer la traducción de un juego de rol. Por supuesto al castellano, aunque sea a mano. Acordaos de nosotros, los de Saturn, que no somos como otros que reciben juegos a punta pala y con una calidad no muy mala. Solo hay que ver el Final Fantasy VII, que está para hincarle el diente. Igual que Panzer Dragon Saga, que si no fuera por cierta gente vaga, vendría en castellano, para entenderlo todo cristiano. Unos dicen que este juego es capaz de enterrar, pero al mirar la parte positiva descubrirás, no uno, sino cuatro CDs geniales, que no son solo tres compas banales. Desde Canarias y desde todo el Estado español, pedimos esta importante traducción para poder jugar mejor y meterles a los de Sony un buen gol. Postdata, por San RPG, repetid el mensaje de aquel anónimo personaje que también hablaba de Panzer Dragon Saga. Castellano, ya. Os habló vuestro fan number one. Gracias. Pues alguien que hace pareados, al menos con un poquito de ritmo y gusto, gracias a este chico que no sé cómo se llamaba exactamente. Evidentemente hemos puesto la música del Panzer Dragon. Zwei. O el primero. Da igual, la verdad es que... Joder, ahora mismo, poco más o menos, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a decirle? Es muy bonito, por cierto, muy bonito. Me viene a la mente comentarios de Carlos Ulloa también sobre otro juego también muy bonito, que al cual llamaba Peluches Poligonales. Vosotros mismos adivinaréis qué juego es. En fin, pero bueno, en todos sitios cuecerabas, y si uno tiene peluches poligonales con blurs que tapan un poquito lo que son los pixelotes, otros tienen traducciones al castellano que parece que ha hecho su abuela del barrio. Carlos, Gipolis, su primer juego, traducción al castellano. En una lejana galaxia apareció una nave con guerras interestelares. Este es el doblaje de Gipolis, poco más o menos. En fin, Pilarín, son las 9 y 35 minutos, tenemos alguna llamada por ahí interesante que vote más, y si no pasamos a otro tema, las votaciones de Manuel, que nos las hemos dejado en el tintero. ¿Cuáles son los tres juegos que Manuel prefiere para estas Navidades 1997? Es difícil, yo creo que... Anda ya, ¿cómo va a ser difícil? Es dificilísimo, porque hay muchos juegos, está claro. Los usuarios de Nintendo 64 pues dirán GoldenEye, Lilith Wars, el Diddy Kong Racing, los de Saturn dirán el Sonic R, el Grandia, si es que llega a salir, el Quake quizá. Los de PC pues estarán con el Quake 2. ¿Ah, sí? ¿Han visto el Quake, de verdad? Rider 2. ¿Podrían votar por el Quake? ¿De verdad lo han visto? Para Saturn va a salir ahora. Ya, pero ¿lo han visto o algo? Hombre, tampoco han visto el Final Fantasy VII, ni han visto el Tomb Raider 2, ni nosotros los hemos visto, casi. Bueno, pero al final, vamos, yo me quedaría con Final Fantasy VII, GoldenEye y Blade Runner. Uh-huh. Uno de cada sistema para... He visto por ahí andando una demo del Blade Runner, que me parece que salía incluso... Hacía tiempo que estaba la demo esa. Estaba el otro día en el Red Alert, está incluida también. Ah, bueno, sí. Esa es la primera demo que salió. La primera demo, ¿no? Sí, yo quería aclarar a partir del formato que el Gipolis que voto yo es el de PC. Ah, ¿y eso? Es, porque es muchísimo mejor que el de PlayStation. ¿Ah, sí? Sí, porque luego dicen que soy vendido a Sony. Fíjate, fíjate. Claro, los PCs de Sony. Sí. ¿Y eso por qué? Porque utiliza tecnología AGP, que es tecnología nueva. Y vamos, digamos que aparte de que no se ven los edificios a 2 metros, no se ven a varios kilómetros, pues hay muchísimas más, hay incluso animaciones. En los edificios hay pancartas con animaciones y la intro de Wipeout está en uno de los edificios, está la intro de Assault Rigs en otros edificios, etcétera. Hay que tener en cuenta que la tecnología AGP, pues hay muy pocos ordenadores todavía que la lleven incorporada. Yo creo que ni el mismo Antonio, nuestro querido y famoso Antonio, tendrá un PC con AGP. Definimos otra vez lo que significa Antonio para nosotros. Antonio quiere decir cualquier ordenador que tenga lo último. Por ejemplo, sería un Pentium 2 a no sé cuántos megahercios. Ahora megahercios, yo ahora con mi tarjeta aceleradora de la hostia. No, sin tarjeta de 3D. Sin tarjeta de 3D porque ya el ordenador es la hostia. Tecnología MMX. Yo le voy ahora mismo con un Pentium MMX a 233 megahercios intentándolo subir a 300 megahercios. Vale, pues eso sería un Antonio. Pues entonces eso es como funcionaría el G-Police en ordenador, con lo cual os podéis vamos a hacer una idea de lo animal que llega a ser Carlos Ulloa. En fin, después de eso nos vamos a una llamada al 905 11 40 40. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Israel López Maldonado. ¿Desde dónde llamas, Israel? Desde Almería. Desde Almería. ¿Por cuál es...? Bueno, antes que nada, ¿tienes ordenador o consola? Tengo un ordenador y una PlayStation. Entonces espero que los votos sean variados. ¿Cuáles son tus tres mejores juegos para estas Navidades? El Final Fantasy VII. Ajá. El Lila Wars. Ajá. Y el Monkey Island 3. Monkey Island 3. Un buen voto, ¿eh? Muy buen voto, sí, y original, señor. Además. Es alucinante. Pues muy bien, Israel. Muchas gracias por tus votos y por abrirnos un nuevo horizonte aquí en 40. Gracias. Bueno, pues ahora mismo son las 9:38. ¿Algo más que añadir, pareja de dos? Nada. ¿Nada? Anda, que pareja de dos. Sí, es por decir algo original. Señores, tengo música por aquí interesante. Atención, porque se parece muchísimo a la de Alerta Roja, esta en el... ¿Cómo se llama? María Roja. De Hans Zimmer. Pero es la música de un videojuego muy interesante y desde luego una buena opción a ser uno de los mejores juegos de estas Navidades. Es el Time Crisis para PlayStation y así suena su banda sonora. Pues así suena la música del Time Crisis, que suena pues muy parecido a la música, a la banda sonora que hizo Hans Zimmer para esa Marea Roja. Con la música de Stringy recibimos otra nueva llamada al 905-11-40-40. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Joaquín. Joaquín, ¿desde dónde llamas? De aquí de Madrid. Desde Madrid. ¿Tienes consola, ordenador o ambos? Ambos. Muy bien, ¿qué consola tienes? La Nintendo 64. Nintendo 64. ¿Qué ordenador tienes? Espero que no tengas un Antonio para no contradecirnos a todos. No, un 233MMX. Jolín, que no tiene un Antonio. Este tiene un antañete. Vamos, que no. Bueno, ¿cuáles son los juegos que votas? Pues el Final Fantasy VII para Play. Ajá. El Lamborghini 64 para Nintendo 64. ¡Anda! Y el 007 también para 64. El GoldenEye. El GoldenEye. El GoldenEye. Muy bien, pues gracias también por tornarnos otra nueva visión, el Lamborghini. Sí. ¿Has visto alguna imagen o algo parecido por ahí? Que te hayan... de momento fotografías. Uh-huh. Sí, y vamos, tiene que ser, vamos... He oído yo a gente que lo ha visto y vamos... Tiene que ser de la hostia, vamos. Bueno, pues nada, espero que tengas razón. Venga. Vale, gracias, hasta luego, gracias por tu llamada. Ya sabéis, el 905-11-40-40 es el teléfono para votar a esos tres videojuegos que preferís para estas Navidades 1997, y es algo que tened en cuenta que se oye por la radio. Evidentemente, la gente de las compañías distribuidoras de videojuegos en España no tienen otra cosa que hacer los domingos por la noche que escuchar Game 40, lógicamente. Pues bueno, a lo largo del programa de hoy nos estamos enterando de cosas interesantes, nuevos videojuegos interesantes, que el doblaje para G-Police es lamentable, estropea una obra de arte. ¿Qué, Carlos? ¿Qué? Te tengo delante y lo digo, ¿qué pasa? Ya verás. Primer juego, ya verás, qué vergüenza, prefiero comprarlo en inglés. El Overboard es el primero, van a salir los dos al mismo tiempo, o sea que... A ver, ¿qué? Salieron el 24, en toda Europa. Ahora, la intro, la mejor intro he visto, aparte de la de Final Fantasy VII, que tampoco entiendo las diferencias de máquina. La mejor intro que he visto en cuanto a captura de movimientos, sin duda. Felicidades. Gracias, tampoco lo he hecho yo, pero gracias. Bueno, pero es igual, pero tú has dicho que sí o que yo no. Lo he dirigido, exactamente. Tú lo has dirigido, exactamente. Es como el programa, tampoco lo he hecho yo, pero lo he dirigido. Lo has perpetrado. Lo he perpetrado, como he dicho antes. Bueno, pues Manuel, antes de dar paso a una llamada que nos vote... No, espérate, Manuel, vamos a hablar un poquito del Simo por encima, que es que cuáles son las fechas... Pues sí, el Simo empezará la semana que viene, uh-huh. Aquí en Madrid, en IFEMA, del 5 al 9, me parece, no sé las fechas exactas, pero bueno, ya hablaremos del 3. Del 3 al 9, ya hablaremos de ello la próxima semana, pero bueno, este año se presenta más interesante que años anteriores, porque cada vez son más las compañías de videojuegos y distribuidoras que van a estar presentes. Uh-huh. Este año va a haber un pabellón del entretenimiento donde va a estar Electronic Arts, donde va a estar Herbe, donde va a estar muchísima gente, toda Dynamic, todas las compañías españolas también de desarrollo, como la gente de Revelat, estarán con el Blade seguramente. Como el año pasado, ¿no? Es verdad, muy bien. Pues sí, ¿de qué te ríes tú ahora? ¿De qué te ríes? Es verdad. Yo no me río, el tema es muy igual serio. Que Electronic Arts estaba el año pasado también. Muy bien, claro. Presencia en el Simo. De todas que formas, tener, el Blade, claro. La fecha estimada es que salga para mayo-abril. Y esperemos que así sea, junto con otros juegos españoles que podremos ver en el Simo. Y bueno, yo creo que se presenta bastante interesante. Y mientras está volviendo bastante aburrido edición tras edición, pues ahora este pabellón yo creo que le va a dar un poco de vidilla a todos los que le guste el mundo de los videojuegos. Bueno, pues tengo una llamada por aquí, Manuel, a ver qué nos dicen. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Pedro Maceira. ¿Desde dónde llamas, Pedro? Desde La Coruña. Desde La Coruña. Muy bien, muy bien. Bueno, eso de ser de La Coruña es simplemente un hecho circunstancial y geográfico. Lo que pasa es que tanto Carlos como Manuel son gallegos de origen. Pedro, ¿no te has dicho que te llamabas? Desde La Coruña. Desde La Coruña. Pedro, ¿tienes ordenador o consola? Consola. ¿Tienes consola? ¿Qué consola tienes? La Sega Saturn. La Sega Saturn. ¿Cuáles crees tú que van a ser los juegos más interesantes en estas Navidades? Atlantis. Dragon Ball Final Boat. Sí. Y Sega Saturn Scar. No influye para nada que tengas una Saturn, ¿verdad? No. En absoluto. Final Boat es de PlayStation. Claro, no, es verdad. Final Boat. Bueno, en fin, gracias Pedro por tus votaciones, ¿de acuerdo? Vale, venga, hasta luego. Pues ya veis. Final Bot, mejor juego de PlayStation. No, yo les haría un aviso a la gente que sé que hay muchos seguidores de Dragon Ball, pero para mucha gente este es el peor Dragon Ball de todos los que hay. O sea que se lo piensen mucho y ya es mucho decir, ¿eh? Y lo miren bien antes de comprárselo. Señores, son ahora mismo las 9:47. Tengo una llamada por aquí en el contestador que voy a dejar después de que Carlos escuche con atención una buena banda sonora de un videojuego. Es el Kurushi, que dice que no le gusta, pero que a nosotros, tanto a Manuel como a mí, nos vuelven locos. Escucha y aprende. chaval, que no es todo drum and bass. Música, qué bueno es tener aquí al mejor productor de videojuegos de toda España y que lo puedas criticar diciendo que sus músicas son un ñongo comparadas con estas. ¿Qué pasa? ¿O me vas a decir que te pongo la música del G-Police ahora mismo, eh? Es un drum and bass precioso. Si odias el drum and bass como todos. Yo odio el drum and bass, por Dios. No mientas. Paso el día, escuchándolo. Vas no al coche y tengo todo son cintas y del acabas, Goldie, y de acabo, gente de esa. Y acabas que necesitas una lobotomía como los Piripón. En fin, pues ahí tenemos una buena banda sonora, no lo duda nadie. Es Kurushi, un buen videojuego en tres dimensiones, muy parecido al sistema que utilizaba Tetris en cuanto a puzzles tridimensionales. A Manuel le encanta y espero que cuando me pase a mí el videojuego también me encante. Exactamente, ahora cuando salga, que queda poco, podrás disfrutarlo. Ah, muchas gracias. Incluso Carlos podrá disfrutarlo algún día. Ya me imagino. Si le pone un poco de empeño. Bueno, pues tenemos una llamada interesante. En el contestador. Sí. Sí, pues yo creo que es un programa muy bueno porque, bueno, pensándolo bien es malo. Ah. Este es Tonino. Es Tonino, es Tonino. Yo creo que habla del Kurushi, ¿eh? Bueno, pues era una llamada interesante, como decía Manuel, pero al final no tanto. En fin, esperamos que la próxima llamada, la que tengo ya ahora mismo en el canal del teléfono, sea más interesante. Buenas noches, hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Mira, me llamo Mariló. Hola, Mariló. Hombre, una llamada femenina. ¿Desde dónde llamas? Desde Vigo. Desde Vigo. Mariló, ¿tienes consola o ordenador? Consola. Consola. ¿Qué consola tienes, Mariló? La PlayStation y la Nintendo 64. ¡Toma! ¿Cuántos años tienes, Mariló? 22. ¿Tienes novio? Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, se me ha ido la pelota. Guillén arriesgándose a perder mi novia. Bueno, Guillén, pues, ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Yo 26. 22. Sí. No, yo, 26, Mariló. ¿Tienes novio, Guillem? Novio no. En fin, después de esta estupidez de Carlos Ulloa, ¿cuáles son tus videojuegos favoritos, Mariló? El Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. El Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, ¿por este orden? ¿O sí, por ese orden. Por ese orden. Y el GoldenEye 007. Y el GoldenEye 007. Ajá. Una pregunta, Mariló. ¿Cuál es tu disc jockey preferido? ¿Mi disc jockey preferido? Sí. Pues ahora mismo no caigo. ¿Tu presentador de Game 40 preferido? Es que no sé los nombres. Vale. Bueno, pues... Vale, gracias. Mariló, me acabas de hundir, déjalo. Bueno, buenas noches, Mariló, gracias por tu llamada. Hasta luego. Pues ya ves que Carlos Ulloa siempre metiendo el dedo en la llaga, donde no se podría metérselo en otro sitio. Se ve que no ve las cosas esas que vienen con los tigretón, ¿no? Con los bonis. Bueno, aquí donde las dan las toman, evidentemente yo me he metido con el doblaje de Gipolis, ahora él ataca por la por los tigretón. Hombre, pero es que tenía 22 años, si hubiese tenido 12 o 13, seguro que hubiese conocido a Guillem. Por supuesto. En fin, son las 9:52 minutos, la falta de sinceridad es nuestro sino aquí en Gay 40, por supuesto, y tengo una llamada en el 905 11 40 40 a punto de producirse. No ahora, precisamente. En fin, vamos a por música. Que tengo preparada por aquí una que parece interesante, si no me equivoco. Es la música del Rapid Racer. Así suena su música. Puede ser también uno de los candidatos. ¿O no? Supongo que la conocéis. Son los Apollo 440. Y esto es Carrera Rápida. Pues como podéis comprobar, lo único interesante de este corte musical es que no tiene las voces de los Apollo 440. Es lo único interesante, vamos. No dicen carrera rápida. No dicen carrera rápida. Rápida. Rápida. Mi amigo. Game over, mi amigo. Pues bueno, son las 9:54 minutos. Tengo una llamada en el 05 11 40 40 que espero que sea... Por lo menos que conozca tu nombre. Sí. Bueno, hola, buenas noches. ¿Hola? Ah, espera. Ah, claro, lógicamente. Hola, no está. Se habrá colgado. Ah, claro, has colgado el teléfono. ¿Cómo va a ver la llamada? La posible vaya al productor que tenemos. Sí, pues bueno. He sido yo. Ha sido tú, sí. Carlos, muy bien. Pues y hecho que llamamos a Carlos también. Coge, tenemos una llamada. Ah, ¿tenemos una llamada? Pues sí, venga, ahora está la llamada. La cojo directamente. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Manolo de Copuerta. ¿Desde dónde llamas, Manolo? Desde Almería. Desde Almería. ¿Cuáles son tus juegos favoritos, Manolo? Final Fantasy VII. Sí. El Monkey Island 3. Monkey Island 3, sí. Y Banjo-Kazooie. Muy bien. ¿Cuáles son Banjo-Kazooie? Muy bien. Bueno, pues ¿cuál es tu consola exactamente? ¿O tu ordenador? ¿Tienes consola o ordenador? Sí, consola y ordenador. Vale, ¿qué consola tienes? La Nintendo 64. Ajá. Y ordenador. Pues muchas gracias, Manolo. Buenas noches, gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hay bastante gente votando al Banjo-Kazooie y es una pena que se ha retrasado hasta el año que viene. Pero bueno. Bueno, de todas formas, entra dentro de lo que son predicciones para ventas, sí. ¿O no? Yo creo que las votaciones que están dando esta noche son bastante interesantes, porque es lo que la gente está esperando y seguramente de entre todos los nombres que se han dicho salga, cuando en enero demos nuestro marcianito al mejor juego del año, seguramente será uno de los que aquí se han nombrado. Posiblemente. Noche. Pues ya sabéis que nos estamos preparando para la edición 1997, no os equivoquéis, será en el 98, pero es la edición 1997 de los premios Game 40, no lo olvidéis. Ya sabéis que para acceder a ellos tendréis que votar a través del correo, a través de cartas postales o a través del correo electrónico que tenemos aquí en los 40 principales. Bueno, pues dentro de un minuto continuamos con más llamadas. Quedan mis votaciones para este año. ¿Y qué más puedo quedar? Pues algo de publicidad. Algo de publicidad. Pues señores, ahora son las 9:58 minutos exactamente, cuando suena la sintonía del Globo Night, estamos ya dispuestos casi a terminar ya el programa de hoy, pero tenemos una llamada más que, bueno, va a ser la última, creo yo. Así que, muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Ahora ya. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Hola? Pues me parece que no. Pues, Guillén, dinos tus votos, que te los tenías bien guardaditos. Bueno, pues... Hombre, cómo no, Final Fantasy VII. Y para, por lo que he visto y tal, y por el cariño que le tengo, el Chipolis. Oh, gracias. ¿Cuál? ¿El de PC o el de PlayStation? El de PC ni de coña. Vale. Y el otro posiblemente sea el GoldenEye. Posiblemente. Muy bien, Guillén. Sí, y sin posiblemente. Y si hubiera un cuarto oportunidad, pues. ¿Y el Parapa de Rapper qué? ¿Qué? Que el único que he votado ha sido yo aquí. Parapa de Rapper, has votado eso porque puede ser de los más vendidos. Y es lógico. Para los nenes. Y como, ¿qué nene? Pero por Dios. Para los niños. Bueno, pues en fin, señoras, señores, para Tony Aguilar. Nos queda. Y para mí también, para mi novia también. Nos queda un minuto de programa, momento para las despedidas, para los llantos. No nos queda tiempo para ninguna llamada más. Y algún resumen. Yo quería los juegos de Daniel Grande. Que nos diga los juegos que. Anda, Daniel, es verdad. Daniel, venga, ahora de mismo. ¿Cuáles son los juegos para ti, Dani? Pues Final Fantasy VII. Ajá. Y GoldenEye. Ajá. Y Monkey Island 3. Monkey Island 3. Muy bien. Fíjate. Pues fíjate qué cosas más bonitas. Bueno, pues señores, ladies and gentlemen, la próxima semana, mal nos pese, tendremos otra vez aquí a Carlos Ulloa, que no nos pesa nunca. Oh, gracias, oh, gracias. Y ahora nos vamos de juerga a todos porque se terminó el programa. Señores, es la hora de cenar y también de ver Expediente X después de escuchar un poquito al señor Luqui, que viene ahora con el 3-1. Muchas gracias, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. Un placer, buenas Hasta noches. La próxima semana. Muchas gracias a todos. ¡Visca el Barça!